Hola, soy Costa de Boicot y esto es un saludo para los oyentes de Strawberry Fields. ¡Aupa ahí el rock and roll! ¡Me cago en Dios! Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono. ¡Domar el coño! ¡Vamos esta idea! Yo soy el que manda. Yo soy el que... Durante 60 minutos repasaremos varias de las canciones de los grupos que nos acompañarán el próximo viernes en el Tajo Rock Remember 2019. Nosotros... Justicia que emite sentencias atroces. Bajo tu indulto su cuerpo de puto se llena. Ante una pena cruel. Entre ellos, los Balkan Bomba, con este tema, Yo sí te creo. Puso condena. Mareas moradas trajeron una caracola. Un saludo a los que nos escucháis ahora mismo en internet, en ondapolígono.org o en el dial, en el 107.3 de la FM. Y por supuesto, a aquellos que lo hacéis en nuestro podcast, en strawberryfield7.blogspot.com. Lobos y manadas que no volverán, de noches y mañanas que no llegarán. Sus dogmas patriarcales se derrumbarán como castillos de arena. Lucha. Bajo un estilo autocatalogado como Matrioska Balkalinka Sound, los toledanos Balkan Bomba combinan ska, rock y folclore de Europa del Este. Ya están embarcados en su segundo trabajo que verá la luz este 2019 y cuyo primer adelanto fue esta canción con la que abrimos el programa, Yo sí te creo. Piensa que ocultas el fango en mis piedras preciosas. Sueña que existe una vida y es maravillosa. Tras el vuelo de las mariposas quedará su perfume de rosas. Aires que inspiran futuros de historias hermosas. Juntos haremos triunfar este lema. Luchar todo punto de cambiar el sistema. Que buscar la igualdad no ha de ser un problema. Y por fin soltaremos la cruz. Llegará el suelo nado de luz. Mujeres que claman justicia, que visten su alma sin ilusión. Mejillas golpeadas por arte de magia, fingir nunca fue de nuestra devoción. Justicia social, justicia legal, justicia divina bañada en formol. Otro bofetón, rezamos como señor, no nos ampara ni Dios. No, por vuestro reclamo desviado atención. Si pasa tu escáner muestra indiscreción. Que este mensaje al mundo agite, la gente difunde que el pueblo lo grite. No quiero jugar más al escondite, no busco que toda mujer me imite. Pasar a la acción desde cualquier rincón, venga a tomar ya vuestra decisión. ¿Quién actúa? ¿Quién defiende a la mujer en esta realidad? Muerden púas, sigue ardiente el asco de sociedad patriarcal. Lucha de hombres y mujeres para lograr conseguir libertad. Para que no aquí nos roben. Balkan Bomba juntos para poder luchar. Que la ciudadanía mantenga despierta ganas de justicia y de libertad. Si nuestros derechos acechan y somos su presa más larga, la lucha será. Que si leyes no amparan nuestro feminismo, haremos que sea un grito universal. Limpiamos las calles de faltas de aire. Es nuestra hora, nos tendrán que escuchar. Es el final de lobos y manadas que no volverán. De noches y mañanas que no llegarán. Sus dogmas patriarcales se derrumbarán como castillos de arena. Buenas noches, Álvaro, ¿qué sentido? Jacobo, manager, buenas. Me trastornas la personalidad. Sí, el nombre te cambia de todo. En fin, es lo que tiene. Que buenas tardes oscuras. Buenas tardes oscuras. Por favor. Ahora suena Labs Trap, que es un grupo toledano de pop rock formado en 2011, compuesto por Javi a la voz y a la guitarra, Carla al bajo, Gonza, tocayo, a la guitarra y Leire a la batería. Escuchamos Perro Negro. Todos ellos también estarán en ese Tajo Rock Remember 2019, este viernes a partir de las 8 de la tarde. El impacto no te va a doler. La mentira siempre sabe bien. Pero el Tajo Rock comienza mucho antes. Habrá actividades desde media tarde, ahí en el Parque de Safón, pues un montón de actividades que os iremos relatando durante estas 60 minutos de Strawberry Fields de hoy. Además de escuchar pues los grupos que van a formar parte de ese cartel del Tajo Rock. Un grupo, bueno, un cartel bastante mixto de muchos estilos y que seguro que llegarán a mucha gente de la juventud toledana y de lo nato, de no tan juventud. Y es que se van a dar cita a un montón de organizaciones y colectivos ahí en la lucha por el Tajo. También sobre las 11 y cuarto de la noche estará con nosotros en directo Álvar Kelsen en su sección de básquet 1 más 1. Y vamos con De Morao, nacidos en Toledo en el verano de 2005, nos traen su rumbita toledana, que la definen como una rumba sencilla, alegre, juerguista y callejera. Pues escuchémoslos, esa rumbita toledana, esa rumbita moraíta de Moraos. Y si tenéis la mala suerte de que no podéis asistir a ese Tajo Rock Remember 2019 de este viernes ahí en Safón, también, que sepáis, que va a estar Onda Polígono presente allí, retransmitiendo en directo todo el concierto, desde las 7 de la tarde, una hora antes de que empiecen el evento, pues se irá pasando por ahí. También se leerán los manifiestos, se escucharán aquí en nuestra Radio Libre y Comunitaria de Toledo. Ya sabéis, si no podéis asistir, que os recomendamos que vayáis, pues podéis sintonizar el 107.3 de la FM o ondapolígono.org desde cualquier punto del planeta y seguir en directo este Tajo Rock Remember 2019. Y de esta rumbita nos vamos al metal con Penumbra, un grupo toledano formado por Laura Pardo, Diego Escobar, Héctor Rodríguez, Raúl Huertas, Jorge Esteban e Isaac Berraco. Y esta canción que escuchamos ahora se llama Insania y pertenece a su último álbum, Silencio. Ellos son Penumbra. A la vuelta de esta canción estará Albert Kelsen con nosotros. Después seguimos descubriendo más grupos. Saluda a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Albert Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvar Kelsen. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Bien, bien, aquí disfrutando de las canciones de variadas, los grupos que van a formar parte del Tajo Rock de este viernes, aquí en el Parque de Safón de Toledo, y bueno, pues disfrutando de algunos grupos que ya conocíamos y descubriendo a otros que no conocíamos tanto. Calentando motores, ¿no? Para el festival. Oye, y un festival muy variado, mucho rock, pero diferentes palos, ¿no? Desde el rock de balcánico, ¿no? De los Balkan Bomba, que ya han sido protagonistas de algún Strawberry que otro, que nos gusta mucho, hasta el metal, ¿no? De Penumbra o de Morá, de Penumbra o Everlasting, en fin, luego lo escucharemos. Pues eso está bien, ahí variado y todo para todo el público. Sobre todo, pues eso, por el Tajo, ¿no? Lo organiza, se van a hacer muchas actividades en torno al río Tajo, a la plataforma en defensa del Tajo de Toledo, que va a protagonizar, va a hacer unos talleres, va a haber mucha actividad en torno a la defensa de nuestro río. Y bueno, pues siempre una jornada que acabe así, ¿no? Festiva, con un pedazo de concierto ahí en al aire libre con este buen tiempo que está haciendo ahora. Tenemos que organizar también por aquí para salvar el Guadarramas, que por cierto es afluente del Tajo ahí en Toledo. Sí. Porque es una pena. Los cursos medios y tal, ya cada vez está peor. Aquí por la sierra todavía tiene vida, pero bueno. Sí. Me imagino. Ay, qué poco cuidamos en nuestro entorno ahí, explotado. Sí, es que además es que cuando nos queremos ir esto, pues qué vamos a hacer, pero bueno. De todas maneras, que sepas que si te apetece el viernes, no tienes nada que hacer o te pilla por ahí, puedes sintonizar Onda Polígono, porque nuestros pedazos de compañeros van a hacerse un directo desde las 7 de la tarde, desde el mismo Tajo Rock. Van a estar ahí. Pues mira, solo lo voy a tener en cuenta. Sí, no sabía que se metía en directo. Pues, sí, con una unidad móvil y todo ahí, en plan que tenemos profesional, y van a estar ahí las horas echadas desde las 7. Los conciertos empiezan a partir de las 8, pero van a estar ahí dando el callo a los compañeros de Onda Polígono para que llegue a todos los rincones del planeta a través de internet en ondapolígono.org o aquí en Toledo en el dial, en el 107.3, pues lo podéis seguir allí en directo todo. Así que bueno, te invito a que puedas escuchar. Te digo, lo voy a tener en cuenta a ver si puedo conectar. Sí, a mí me toca currar. Si me dejan, a lo mejor me lo pongo ahí en la cocina. No, yo por las viernes por la tarde no tengo algo que hacer, pero creo que podré escuchar. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que vamos, que esta sección es de básquet, y además tenemos resultados, ¿no? Tenemos resultados, sobre todo el básquet femenino, si no me equivoco. Sí, tenemos ya final con ganador, ganadora, que puede haber sido un poco sorpresivo quizá, porque finalmente la Liga Femenina, pues, es la victoria del equipo de Girona, del Sparkling City Girona. Uh-huh. Que no contaba tanto las quinielas, ¿no? En principio. No, es que se enfrentaba al equipo que, por ejemplo, fue ganador de la última liga, de la Copa, sí, de la Reina, era el equipo Salamanca, ¿no? Entonces, Perumerías Avenida. Pero bueno, la verdad es que además ha sido una victoria por 2-0, después 1-3. Y la verdad es que han hecho una serie ya desde los cuartos, semifinales y final, increíble. Así que, pues enhorabuena al equipo de Girona. Hay que decir que el partido último en el que ganaron la liga fue, pues, una jugadería en el antiguo, creo que es el Fantallao, me parece. Que es un pabellón que tiene historia, que sí, jugaba en Girona. El Acasballo, el de Margasol, de Ibaca. Sí. Y de algún otro. Hombre, fue un equipo que se gastó dinero. Sí, vaya pelotazo del ladrillo, ¿no? Que también. Sí, luego pasó lo que pasó. Vino la crisis del ladrillo, o sea, el equipo pues estaba patrocinado por una empresa de ese sector y desapareció, sí, básicamente. Pues sí. Resumiéndolo rápidamente. Fue así. Pero bueno, tiene un pabellón bastante interesante, con bastante capacidad, y el partido lo echaron el pasado domingo por la. El sábado, por Teledeporte, bien. La verdad es que pues eso, disfrutamos un montón. De hecho, el equipo de Girona tuvo que remontar porque empezó por delante. En el tercer cuarto ganaba de 8 a 10 puntos. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, partidazo y enhorabuena a las chicas del Girona, porque han hecho una liga espectacular. Y lo que decimos siempre, ¿no? Es que es femenino, que tiene mucha calidad y mucho baloncesto, a veces incluso mejor que el que vemos muchas veces en ACB. Sí, ya pasa un poco pues como el fútbol, que por cierto también tiene ganadora de la liga, otra vez el Atlético de Madrid, que ganó por tercera consecutiva, que igual, yo creo que a quien nos gusta el fútbol, ver un partido de la Liga, vamos, femenina, es disfrutar, porque la verdad que es muy divertido. Sí, el último partido este, ¿no?, donde se proclamó campeón al Atlético de Madrid, jugaba contra el que va a jugar la final de la Copa del Rey esta semana, que es la Real Sociedad, que no os perdáis el gol de la Real. Perdió 3-1, si no me equivoco, pero metió un golazo de la chica de la Real. Pero impresionante, de verdad, o sea, impresionante. Pues la final, que es en una semana, va a ser en Granada, en el campo de los Cármenes, y creo que va a estar lleno. Estamos pendientes de ver si se puede grabar en abierto por Gol o por otra televisión, porque quien no pueda verlo allí, pues si puede que lo vea, aunque no sea el otro partido. Bueno, pues eso, apoyando el deporte femenino, que se merece mucho más apoyo, ¿no?, del que suele tener habitualmente en los medios más generalistas. Pero bueno, en cuanto a público, creo que a él lo tiene más, a pesar de que no cuenta con la publicidad, ¿no?, que cuenta el deporte masculino, pero a que le gusta el deporte, pues creo que está más interesado. Claro que sí. Y luego, bueno, volviendo ya al básquet ACB, no sé si hablar de los Estudiantes o pasa palabra, porque madre mía, bueno, si vaya racha. Ya estamos en una fase que definitiva. El equipo en el que se está jugando mucho, y simplemente contar un poco la situación. La situación es que Estudiantes lleva 8 derrotas en 9 partidos y está ahora mismo a una victoria sobre el descenso. Quedan 4 jornadas y Estudiantes juega 3 fuera y una en casa. Y fuera, ni más ni menos que contra Valencia, el Real Madrid y el Juventud. Casi nada, y en ¿no? casa, casi nada, sobre todo los dos próximos partidos, que son los seguidos, porque hay jornada en 3 semanas. Es primero contra el Madrid, creo que es el jueves, si no me equivoco, el miércoles o el jueves, y el fin de semana en Valencia. En fin, sacar una victoria de esos dos, podría pensar que el Estudiantes se salva, pero tristemente, viendo la trayectoria, pues parece complicado. Y con 2 derrotas aquí, la cosa se va a poner muy difícil, ¿no? Y no olvidemos que su máximo Gentile previsiblemente no volverá esta temporada y previsiblemente no volverá a vestirse la camiseta de Estudiantes. Ha vuelto a Madrid, porque ¿sí? estaba en Italia, ha aterrizado en Madrid, pero no se sabe. Todavía hay mucho secretismo sobre si va a poder disfrutar alguno de esos 4 partidos. Si es verdad que ya ha estado en el Magariños, pero no tiene mucha pinta. No. Que pues el tiempo que lleva fuera, pues con la forma necesaria como para poder ayudar. Pero es que encima se lesionó el otro día lo que eso es la del equipo. El máximo anotador, Darío Brizuela, es 15 de rodilla. Eso es, pues una lesión de 15 de rodilla. Con lo cual no tiene tampoco mucha pinta que al menos en estos 2 partidos vaya a poder ayudar, lo cual la cosa, la verdad, es que se pone no negra, sino, vamos, como diría Luis Aragonés, casi azul de lo negro que es. Madre mía, sí, es que nos han virado un tuerto, pero bueno, en fin, veremos. Yo sigo diciendo, como hace 2 años y hace 7 creo que fue la vez que estuvo rozando el descenso, que si tiene que descender el Estudiantes deportivamente, que descienda. Que, o sea, a pesar, con todo el dolor de mi corazón, de mi equipo del alma, pues a lo mejor es la forma de reactivar el equipo, de reinventarlo, ¿no?, de apostar por la cantera. Sí, que podría pasar un poco como pasó con el Estu, o sea, con el Atlético cuando bajó. Quiero decir, sí, que yo creo que el público no lo iba a abandonar jugando en la Leti. No. Y que probablemente, vamos, si el Estudiante estuviera vista, podría aprovecharlo. Y cosas de marketing, hay que reconocer que lo hacen bien, para poner unos abonos baratos, llenar un pabellón grande, volver a tener una afición. O sea, pues es triste y económicamente seguro que es un palo muy gordo, que es, hoy en día es lo que prima, ¿no?, en el deporte profesional. Sí. Pero deportivamente quizá no sería tan malo. Otra cosa es que lo económico influye tanto en lo deportivo que pudiera pensarse que esta podría desaparecer, pero bueno, hay que mirar en ejemplos como muchos equipos que han descendido, como el propio del Teco GDC, que está haciendo un final de temporada estupendo, y hay que recordar que el año pasado descendió, y no solo el del Teco, el Manresa, que mira ahora qué bien está, y en fin, yo creo que bueno, que todo se puede hacer una oportunidad, aunque es cierto que parece la situación de Logroño muy complicada. Estos 2 partidos, es decir, una semana se está jugando mucho y bueno, es que además el calendario de los rivales, menos el del Teco, precisamente el del equipo de Guipúzcoa, que la tiene bastante difícil también, los demás creo que es bastante más favorable que Estudiante. Bueno. Y pidiendo calendario, los dos principales candidatos a bajar son Estudiantes y Guipúzcoa. Bueno, pues hablaremos la semana que viene, si no la siguiente, a ver cómo está la cosa, pero realmente pinta mal. Y simplemente por nombrarte la NBA, yo decirte que lo he estado siguiendo bastante, me sorprende mucho el equipo de Toronto, tiene los Raptors, un equipazo, y me sorprende que Filadelfia se puso por delante 2-1, Toronto ha empatado allí en Filadelfia, se ha puesto 2-2, recuperando el factor cancha, pero vamos, las semifinales igualadas hasta ahora bastante, por el lado... Sí, por los dos lados. Sí, por un lado está Golden State y Houston, 2-1 para Golden State, Denver Nuggets y Portland empatan a 2. Por el otro lado del cuadro, las semifinales de conferencia, Milwaukee 2-1 a Boston Celtics, que tampoco está bastante abierto, y en el otro, como decíamos, Toronto y Filadelfia empatan a 2. O sea que hay bastante semifinal por delante todavía durante esta semana, previsiblemente va a haber más de un sexto partido por ahí, un séptimo incluso. Ya no nos recomiendas que si tenemos que decantarnos por algún partido, veamos el de Toronto. Toronto-Filadelfia está bastante bien. Marc Gasol está haciendo una semifinal secando Embiid. El último partido creo que le dejó en 10 puntos a Joel Embiid, que es un bestia parda. Sí, totalmente. Pero es que Toronto está Kawhi Leonard, en plan Michael Jordan, metiéndola de todos los lados, 38, 40 puntos, 50, 30, o sea, un bestia. Pero es que es un equipazo, ¿eh? O sea, si es que tú ves Toronto... Toronto está, si no me equivoco, está también... Serge Ibaka. Mirotic. Ah, Ibaka. Ibaka, no, Mirotic está... Mirotic está en por el otro lado del cuadro. En Portland. En Portland, eso. Sí, sí, sí. Y en Denver, que no rasca bola Juancho, que no jugó todavía un minuto. Después de haber hecho una inicio de temporada bestial, jugando, metiendo veintitantos puntos. Desapareció. Volvieron los titulares de la lesión, básicamente. Volvieron los titulares que estaban lesionados y pues eso, ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto de no jugar. También se sumaron un par de lesiones, que parece que a Juancho le pusieron ahí... La mala suerte se le puso por medio, pero bueno, en fin, que está interesante, ¿eh? La NBA, lo recomiendo, quien tenga la oportunidad de seguirlo y en algún por internet o tal, pues que la vea. Así que nada. Voy a poner esta semana, a ver cuando me viene bien por madrugar, pues de algún partido, pero en este caso voy a ver siempre cuadra el Filadelfia. Bueno, pues vamos a seguir con este Strawberry Especial Tajo Rock, pues seguimos con otro grupo de amigos, se llaman así, Everlasting, que llevan nada, año y poquito, desde que se juntaron, influenciadas por bandas de metal americano, seguimos con el rock metal, el rock más duro, empezaron a crear sus propias canciones en ese año 2017. Así que vamos a descubrir a Everlasting y con esto despedimos 1+1, Álvaro Kelsen. Pues nada, un saludo y un abrazo. Venga, un abrazo y muchas gracias. Hasta el lunes. Lo dicho, vámonos a descubrir a ellos, a Everlasting. En internet hemos encontrado un par de temas y este viernes también estarán dándolo todo en el Tajo Rock a partir de las 8, ahí en el Parque de Safón de Toledo. Esta canción se llama Sand Clock y ellos son Everlasting. Vamos con otro, el otro corte que os traemos de Everlasting. Esta canción se llama The Virus. Everlasting, que está formado por Tania Vargas a la voz, Antonio Torres a la guitarra, Samuel Ruiz a la guitarra también, Sergio Fraile al bajo e Íñigo Martínez a la batería. Los podéis encontrar en Facebook como Everlasting Metal, todo junto, Everlasting Metal en Facebook. Bueno, vamos a contar un poquito el programa de Tajo Rock, aparte de estos maravillosos conciertos que veréis a partir de las 8. Todo comienza a partir de las 2 de la tarde con una comida solidaria que, bueno, lo recaudado junto con una parte proporcional de las consumiciones de todo el evento se donará a la plataforma de Toledo por Defensa del Tajo para realizar un proyecto que van a hacer pues después de este festival, esa plataforma incansable en la defensa de nuestro río. También va a haber una feria de asociaciones que empezará a las 5 de la tarde y durará hasta que el fin de este evento del Tajo Rock. Y muchas más actividades, como un taller de pancartas desde las 5 hasta las 8 junto a la plataforma para defender nuestro río, una gincana con sorteo también a partir de las 5, postales reivindicativas de 5 a 8, ¿qué más? Pues un taller de body paint, pues si te quieres pintar el cuerpo ahí y dejarlo chulo, pues desde las 5 hasta las 7 y media también podrás hacerlo. Habrá una performance a las 7 de la tarde, una batucada previa justo a los conciertos, lo abrirá a las 7 y media. ¿Qué más? Pues un fotocall móvil que podréis haceros fotos con esta reivindicación, ¿no? Con esta reivindicación del Tajo en el Tajo Rock a partir de las 8:30. Y lo dicho, se cerrará todo esto con esos conciertos del Tajo Rock Remember 2019 y la lectura de los manifiestos reivindicativos desde las 8 de la tarde. Y como decíamos, todo lo podréis seguir por Onda Polígono en directo. A partir de las 7 empieza la conexión ahí en el 107.3 del FM y en internet en ondapolígono.org. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Opa familia, soy Juan Carde Boicot y os mandamos un fuerte abrazo a toda la peña que escucha Onda Polígono. Un abrazo, suerte, salud. Gracias Juan Carde Boicot. Vámonos con más metal. Ellos son Penumbra y este tema se llama Tu Sentencia. Está incluido en su álbum Senderos del Olvido. Por cierto, también los podéis encontrar en Facebook como Penumbra Oficial Es, todo junto, facebook.com/Penumbra Oficial Es. Y si queréis tener información detallada de todo el evento este del Tajo Rock Remember 2019, ponedlos en el buscador también de Facebook, Tajo Rock espacio Remember 2019, o ponéis ahí eso, Tajo Rock Remember 2019, y encontráis un evento donde tenéis toda la información detallada de las actividades y los conciertos y los horarios y todo. Y bueno, pues Balkan Bomba, como decía, este 2019 va a presentar su segundo trabajo y van dando píldoras de lo que formará parte de este nuevo álbum. A finales de marzo veía la luz este tema, Grito de Fe, el segundo adelanto de su nuevo trabajo. Por cierto, pasado mañana, miércoles, publicarán a través de sus redes sociales también el tercer single o tercer píldora de su nuevo álbum. ¿Dónde los encontráis? ¿En Facebook? Pues en facebook.com/Balkan Bomba Band. Todo junto, Balkan Bomba Band, Balkan con K. Escuchemos esta canción, este Grito de Fe. suicidas entre hermanos, cargados con fusiles, manchándose las manos. Puede suceder en cualquier parte, la historia se repite y parece no importarte. Piensan que su pueblo se lo pide y vendrán para salvarte, si es verdad que sobrevives. Siguen, mientras nadie se lo impide, buscarán lograr el modo de alcanzar lo que persiguen. Bueno, esto es Balkan Bomba, me ha gustado este nuevo single, Grito de Fe. Me gusta, me gustan. Está muy bien. Está muy bien. Yo disfruto mucho esos conciertos, pegando botes y con esta mezcla de ska, ritmo balcánico. Qué buenos son. Es a lo que se va. Bueno, pues eso, este miércoles entrará en sus redes sociales, en su YouTube, que van a publicar la tercera píldora de su nuevo trabajo, que, bueno, esperemos que se escuchen Strawberry Fields, a ver si da tiempo, no digo nada. Vamos con la rumbita toledana, vamos con otro tema de Demorao, que también tenemos ganitas de esa rumbita y ganitas también, de también. Ganitas de ti, se llama la canción, y también lo podéis encontrar a este grupo en Facebook, facebook.com/Demorao, todo junto, así, Demorao. Pues vamos con esta ganitas de ti, este viernes, también en el Tajo Rock Remember 2019. Hoy tengo ganas de ti, tú no estás, pero tu olor impregna todo. Déjame ver contigo un amanecer, que si te vas, sin mirar atrás. Y de los de Morao, pues vamos al otro grupo que solo hemos escuchado un tema esta noche. Vamos con su segundo tema. Ellos son Labs Trap. Y bueno, pues eso, los encontraréis también en el escenario del Tajo Rock de este viernes. Esta canción que escuchamos ahora se titula La Herida. Os dejamos con Labs Trap, por cierto, también en Facebook. Los encontraréis como Labs Trap WP Oficial. Labs Trap WP Oficial. Pero si finges creerme, quizá no te... El error de pensar. Bueno, y ahora sí que vamos llegando al final del programa. Repetimos con otro tema de Balkan Bomba. Este es su primer trabajo, Explosive Vodka, es la colaboración que tienen con Poncho K. Terrible Mujer se llama la canción. Ya llega el momento de despedir el Strawberry Fields de hoy. Gracias, Jacobo, manager. Muchas de nada. Y lo dicho, que nos escucharemos el lunes que viene, si no el otro, ya sabéis, en vuestra radio libre y comunitaria siempre, en Onda Polígono. Veremos. Nos despedimos con este fondo de Demorao, mediterráneamente. Hasta pronto, sed felices. Adiós. Libertad.